partido de este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor. En este encuentro cinematográfico. Anécdotas. Buenos Aires. Biografías. Los grandes festivales y convenciones. Anticipos y comentarios de cine y de la vida. Para eso regresado con música de películas. En fin, todo lo que hace el gran libro de cine y sus puntales. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas tardes, noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1246 de este último viernes de octubre, día 28, y del ciclo 31 dedicado a la memoria de Horacio Lepera y Sergio Pesce, quienes grabaron la presentación y el cierre del programa allá por el mes de febrero del año 1992. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales. Casa de Cumpleaños El Principito, de Sarmiento 220 bis. Estación de servicio Acción Energy de Peril y Hermanos, Bernardo Yrigoyen 181. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia, Urquiza 546. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 172. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información general del acontecer cinematográfico nacional e internacional y la programación de nuestro cine Gran Odeón. Gustavo Daniel Gabriel y en el YouTube de Encuentros Cinematográficos con grabaciones seleccionadas de nuestro programa y la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa que tendremos en el último bloque del programa de hoy. Para comunicarse con Encuentro Cinematográfico deben llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y también pueden escucharnos por nuestra repetidora brasileña, www.radios.com.br del Brasil. Y para mensajes de textos, tenemos habilitado durante el programa el celular 0345-280628, que ya se los repito, 0345-280628. western americano. Hoy vamos a recordar el afamado duelo de Oka Corral en Tombstone. Este épico e histórico enfrentamiento de Oka Corral en Tombstone es un legendario duelo ocurrido entre el sheriff local Will Heard, sus hermanas Morgan y Virgil Heard, y su gran amigo, el dentista Dot Holliday, afectado de tuberculosis, contra los hermanos Billy Clanton y Ike Clanton y sus secuaces, Billy Clyde Wong y los hermanos Frank McLaurie y Tom McLaurie, que se llevó a cabo en los corrales de ganado el 26 de octubre de 1881, del que se cumplen 141 años y el enfrentamiento duró unos 50 segundos y se dispararon 30 tiros aproximadamente, donde cayeron abatidos los hermanos McLaurie y Billy Clanton y resultaron heridos Ike Clanton y Billy Clairvon. Después del tiroteo, los Heard y dos Valerai fueron acusados de asesinato, pero en la audiencia preliminar, el juez de paz determinó que no había suficientes pruebas para un juicio. Luego de la audiencia, Morgan Heard fue asesinado y Virgil herido gravemente, por lo que le quedó inutilizado su brazo izquierdo. Tras este hecho, Will Heard y Doug Holliday emprendieron una venganza personal, persiguiendo y matando a los responsables. Al finalizar esta venganza, Will Heard y Doug Holliday se separaron. Este hecho no escapó de la óptica del cine, y la primera película realizada fue en 1946. Se tituló La Pasión de los Fuertes, My Dear Clementine, dirigida por John Ford, con Henry Fonda como Will Heard y Victor Mature como Doug Holliday. Acompañaron Linda Darnell, Kathy Downs, Walter Brennan, Warren, John Edelman y otros. Luego vino Duelo de Titanes, 1957, Gunfield o Oka Corral, dirección John Sturges, con Burt Lancaster como Will Heard, Kirk Douglas como Doug Holliday, John Edelman, Rhonda Fleming, Earl Holliman, Dennis Hopper, DeForest Kelley, Martin Miller, Jack Elan y Lee Van Cleef, entre otros. Después vendría La Hora de las Pistolas, año 1967, Hour of the Guns, dirección Ian Starhead, con Jay Garner como Will Heard, Jason Robert como Doug Holliday y Robert Ryan como Clanton. Además, Albert Salmi, John Boyes, William Wyndon y otros. Después viene Doc, año 1972, o Doc, Pistolero Maldito o Duelo a Muerte en Oka Corral, como se dio en llamar esta película. Dirigida por Frank Perry, Stacy Keach fue Doug Holliday, Harry Newlin, Will Heard y Faith Dunaway les acompañó. Tombstone es la siguiente, año 1993, dirigida por George Pancosmato, con Carl Russell como Will Heard, Mike Kidman como Doug Holliday, Michael Biehn, Power Button, San Elliot, Bill Paxton, Charlton Heston, Michael Rooker, Harry Carey Jr., Billy Bortolton, Billy Zane, Terry O'Quinn, Frank Stallone, Christopher Mitchum, Stephen Lang y Thomas Hayden Church. Inmediatamente en 1994 llega Will Heard, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Jane Hammond, Isabella Rossellini, Michael Madsen, Bill Pullman, Tom Sizemore, Jeff Ahe, Jim Caviezel, James Gammon y Adam Baldwin. Y luego, La Venganza de Will Heard en el año 2011, Will Heard Revenge, dirigida por Michael Pfeiffer, que fue directo editada en DVD en los Estados Unidos.

bueno, nada tiene que ver con la ciencia ficción el temita que vamos a escuchar a continuación. Es un tema exótico y es interesante. No lo habíamos utilizado nunca, salvo de fondo, en películas de la época del cine aventura, de aquellas filmadas en África, que tuvimos varias. Y bueno, decidimos con Edgardo, ¿por qué no pasar este tema? Porque de tan exótico resulta original. Se titula Danza Watusi y está grabada en forma original en una tribu Watusi de África. Escuchen, Danza Watusi. Bueno, ¿qué les pareció? Original, ¿no? Y bien exótico. Es un tema que bailan los Watusi, que son, digamos, indígenas muy altos y que saltan constantemente cuando bailan. El tema está interpretado por cañas que se golpean entre sí y tambores y, por supuesto, unos gritos como escucharon. Así que esto fue Danza Watusi, grabada originalmente en África. Noticias de cine, aportadas por nuestra colaboradora Alicia Moreira. Jared Leto, después de interpretar a Paolo Gucci en La Casa Gucci, interpretará al diseñador de modas alemán Karl Lagerfeld, considerado uno de los más influyentes en la segunda mitad del siglo XX, debido a su labor para la firma francesa Chanel y la italiana Fendi. Pier Paolo Righi, Caroline Lebar y Sebastián Hondo, quienes trabajaron de cerca con Lagerfeld en diferentes momentos de su célebre y a veces controvertida carrera, serán los productores ejecutivos de esta película biográfica, cuyos detalles momentáneamente son altamente secretos. Tras una vida rodeado de celebridades del espectáculo y supermodelos, Lagerfeld falleció el 19 de febrero del año 2019 a los 85 años debido a un cáncer de páncreas. Y ahora su vida será llevada al cine, interpretada por Jared Leto. Viggo Mortensen, tras su debut como director en Falling en el año 2020, ha encontrado un nuevo proyecto que dirigirá, ahora titulado The Dead Don't Hurt, un western que él mismo protagonizará junto a Vicky Krieps y Jared Dillahun, entre otros. Krieps interpreta a la franco-canadiense Vivienne Lecudi, una mujer tremendamente independiente que se embarca en una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen, que será el personaje de Viggo Mortensen. Después de conocer a Olsen en San Francisco, Vivienne accede a viajar con él a su casa cerca del tranquilo pueblo de Ex-Flats, donde comienzan una vida juntos. Sin embargo, la guerra civil de los Estados Unidos los separa, dejando a Vivienne sola en un lugar controlado por el poderoso ranchero Alfred Jeffress, que será el personaje de Dillahun, su violento y descarriado hijo Weston. Jeffries, que interpretará Sophie MacLeod, el hijo de Weston, Jeffries, que va a ser interpretado por Solly MacLeod, con la ayuda y complicidad del corrupto alcalde Rudolf Schiller, que será Danny Houston, un actor muy conocido, este Danny Houston. El eventual regreso de Olsen provocará el enfrentamiento. La película comenzó su rodaje ya en Canadá, pero no se ha confirmado aún la fecha de estreno. Constantine tendrá su secuela 17 años después de la primera. Warner Brothers ha decidido realizar una segunda parte de Constantine, de la mano de su protagonista Keanu Reeves y del director de la original Francis Lawrence, quien marcó su debut con dicho filme lanzado en 2005, y no es el único miembro del equipo de entonces que regresa junto a Keanu Reeves. También será Akiva Goldsman, productor de la primera entrega, y formará parte del nuevo proyecto, no solo como para producirla, sino también para interpretar al exorcista sobrenatural. Para hacerse cargo del guión, ya que Akiva Goldsman es una guionista muy positiva en el cine estadounidense. En numerosas ocasiones, Keanu Reeves había mostrado su deseo de volver a interpretar al exorcista sobrenatural John Constantine, pero parecía no tener lugar para una historia encabezada por este demonólogo. Ahora Warner Brothers ha cambiado de opinión, rescatando a este personaje que recaudó oportunamente $200 millones en la taquilla. Junto a Akiva Goldsman estarán J.J. Abrams y Hanna Minghella, también en la producción, en su enfoque tan violento que provocará que la película terminase con una calificación R en los Estados Unidos para mayores de 18 años, la oportuna Constantine. Lawrence afirmó hace 2 años que él volverá para hacer una secuela que jamás consideró contenerse, y su objetivo sería plantear una Constantine segunda parte, tan extraña como la original, pero mucho más violenta. Y esto fue Noticias de Cine Internacional, aportadas por nuestra colaboradora, Alicia Moreira.

que la siguiente programación irá hasta el miércoles 2 de noviembre. A las 18 horas, Lilo, mi amigo el cocodrilo, producción 2002, estreno conjunto con Buenos Aires, ya que se estrenó ayer esta película en los cines porteños. Cuando la familia Prince se muda a Nueva York, su hijo adolescente Hoss lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante, actores reales y personajes animados. Javier Bardem encabeza el elenco. 20:30 horas, Black Adams, producción 2022 con Dwayne Johnson, continúa este superhéroe del DC Comic que se estrenó la semana pasada. A las 22 horas, Sonríe, así se titula esta película, producción 2022, estreno en Buenos Aires en el día de ayer, de manera que estreno conjunto con nuestro cine Gran Odeón. Una doctora comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar, luego de presenciar un accidente extraño y traumático que, lógicamente, tiene todo ello un terror abrumador que comienza a apoderarse de su vida. Interesante propuesta, ¿eh?, para esta Sonríe. Así que tenemos un filme de animación con actores reales, Lilo, mi amigo el cocodrilo, Black Adams, la historia de Dwayne Johnson, de este superhéroe de DC Comics que continúa, y esta Sonríe, especial para los amantes del género terrorífico. Esta fue la programación, esta es la programación del cine Gran Odeón hasta el miércoles 2 de noviembre, que nos ha hecho llegar nuestro colaborador Bernardo Gruski. Y ahora, estación de servicio Action Energy y Florería Santa Teresita presentan Memoria de Cine Argentino. Y ahora vamos a recordar Callejón sin Salida. Callejón sin Salida es una película argentina en blanco y negro de 95 minutos de duración, que también se la conoce como Vida Truncada, producida por Corporación Cinematográfica Argentina y dirigida por Elías Alipi, según su propio guión, escrito en colaboración con Carlos Schaffer Gallo, cuya fotografía fue realizada por Gumer Barreiros, que contó con la escenografía de Juan Manuel Concado y la coreografía de Mercedes H. Quintana, siendo la música compuesta por Hermes Teresini. Fueron sus intérpretes Elías Alipi, Cayetano Biondo, Rosa Catá, Sebastián Chiola, Ada Cornaro, Maruja Gil Quesada, Eduardo Sandrini, Elizardo Santalla, Enrique Roldán, Carmen Jiménez y Esther Paonesa. La historia gira en torno a un adinerado personaje que interpreta a Elías Alipi, ocioso y jugador, que de pronto se encuentra frente a la ruina,

Bueno, ¿qué les pareció Callejón Sin Salida y el comentario de todos los integrantes? Y les pido disculpa porque cometí un error. No es Federico Lupi el que trabaja y conduce la diligencia. Perdón al gran Hugo del Carril. Fue Hugo del Carril el que interpretó ese personaje que aparece solamente en el transcurso de la película en tres oportunidades, conduciendo la diligencia y tocando el cuerno. Y con esas tres apariciones se comió la película, porque con su interpretación realmente se destacó. Y cabe destacar que junto a él está el paraguayo Jacinto Herrera, que actuó en nuestro cine argentino, y también en esa película El Último Perro está Rosa Catá, que es su último trabajo en el cine. Bueno, eso quería aclararles, pidiéndoles perdones, porque me equivoqué. Hugo del Carril es quien conduce la diligencia en El Último Perro. Y tenemos un mensaje anticipado ya de Daniel Castañeda, que nos dice lo siguiente, entre otros que han llegado, a los que agradezco y que les contestaré por correo electrónico. Hola Jorge, nos encantó la sección de ciencia ficción y de cine argentino. La música excelente, una joyita, el tema hecho por los Watusi. Y claro que hicimos, acertamos. Gracias Daniel, porque pienso que muchos se han sorprendido con ese tema. O grabado originalmente en una tribu Watusi en África. Besos para Ofelia, abrazo para vos, Nardo, Edgardo y Ramón Gularte. Bueno, Edgardo, como siempre, hace señal con el pulgar, que te manda también saludos. Gracias, Daniel. Gracias por estar cada viernes con nosotros. Gracias por las indicaciones. Así sabemos cómo vamos llevando las cosas en Encuentro Cinematográfico. Un abrazo grande. Besos para Analía, que sigan muy bien. Y también los saludos de Bernardo, besos de mi señora, y de Edgardo. Ramón Gularte debe andar por ahí afuera en la radio, no lo he visto en este momento, pero tenlo también por saludado a Ramón Gularte. Que sigan muy bien y muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora un temita musical muy interesante, de una película que se llamó Mr. Lucky, o Lucky, si lo prefieren, para tener, digamos, un oído castellanizado, Lucky, pero es Mr. Lucky. El tema pertenece a Henry Mancini y va a ser interpretado por el organista Dick Hyman de la Brigada Light, que es uno de los integrantes. Entonces, acompañado por la Brigada Light, de Hyman interpreta para ustedes de Henry Mancini, Mr. Lucky. Thank you. Bueno, sinceramente, espectacular. ¿Qué les pareció Dick Hyman en su órgano Lorey, acompañado por la Brigada Light? Nos interpretó este tema de Henry Mancini titulado Mr. Lucky. Y ahora, casa de cumpleaños, El Principito presenta... Memoria de cine argentino. Ahora vamos a recordar Los Traidores de San Ángel. Los Traidores de San Ángel es una película de género dramático y acción coproducida entre Argentina, Estados Unidos, México, Chile y Puerto Rico del año 1967, de 100 minutos de duración, producida y dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, quien después de haber realizado El Ojo de la Cerradura en 1966 con Staty Yalelis y Janet Margolin, acompañados por Nelly Meden y Marilina Ross, entre otros, que se trató de una historia acerca de un joven nacionalista que vive en una pensión y decide denunciar a otros pensionistas que están preparando una conspiración para asesinar al presidente, que fue ganadora como mejor película y mejor dirección en el Festival de Mar del Plata, y se embarcó en esta nueva producción con los actores extranjeros Ian Hendry, Maurice Evans, Art Merrill, Enrique Lucero, José de San Antón, Víctor Moreno Hernández, Leopoldo Lavandero y Eriván Morales, junto a los argentinos Lautaro Murúa, Graciela Borges, Arturo Correa, Esther Sandoval, Pedro Salazar, Emundo Rivera, Pedro Santalla y Walter Rodríguez, contando con la participación de Sergio Renán, que dobló la voz del inglés Ian Hendry, y Héctor Pellegrini, que dobló la voz del estadounidense Maurice Evans. El guión cinematográfico fue escrito por Edgardo Kosarinski, Beatriz Guido, Leopoldo Torre Nilsson y James Lewis, que se basó en la historia de André Durrona, quien fue coproductor, cuya fotografía fue tarea de Alex Phillips, estando el montaje a cargo de Jorge Garate, siendo responsable de la escenografía Oscar Lago Marcino, mientras que la música fue preparada por Sergio Mianovich y Oscar López Ruiz. La historia se ubica en un país anónimo sudamericano y caribeño, donde un sacerdote recién llegado es detenido y acusado de conspiración porque el dictador que gobierna dicho país sospecha que en un convento se trama una conspiración. Esbirros del dictador de turno chantajean al contrabandista Thomas Nick, que es el personaje de Ian Hendry, para que se convierta en un espía del gobierno y así, disfrazado de sacerdote, suplante al arrestado ingresando en ese convento del que sospechan que sus miembros colaboran con las guerrillas rebeldes. El estreno de la película coincidió con los acontecimientos de la vida real, donde sacerdotes católicos eran víctimas de la persecución de diferentes gobiernos en toda América Latina. Leopoldo Torre Nilsson, de acuerdo al comentario de la revista Propósitos, reconstruye el perfil de una típica dictadura centroamericana con rasgos firmes y auténticos, sin profundizar en todos los aspectos que hacen a una exhaustiva caracterización política, económica y filosófica. Si bien con trazos gruesos, ese perfil está plasmado sin ser deformado y se demuestra como una valiente y audaz historia que refleja el lastre de una dictadura latinoamericana. Es una película realizada con un dominio total del lenguaje cinematográfico típico del destacado y genial director Leopoldo Torre Nilsson, violenta, sangrienta y con un inquieto despliegue del planteo social. Los Traidores de San Ángel se estrenó el 17 de octubre de 1967 en el Cine Ópera de la Ciudad de Buenos Aires y simultáneamente en 9 cines de barrios y en 5 cines suburbanos, siendo exhibida en Concordia en el Cine Gran Odeón. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando a 55 años de su estreno esta muy buena película de Leopoldo Torre Nilsson que se tituló Los Traidores de San Ángel. Cumpleaños, el Principito, el lugar ideal para la gran fiesta de cumpleaños de su hijo. Señores padres, no se incomoden en su casa. Nosotros le organizamos el gran festejo que su hijo desea. Consúltenos sin compromiso al teléfono 0345-602-4103. Casa de cumpleaños, El Principito. Te espera en Sarmiento 220 bis. Y muy feliz cumpleaños con todos tus amiguitos. El Principito, Sarmiento 220 bis. Presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto, punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Nos iniciamos el lunes 24 de esta semana, vamos a ir hasta el lunes 31 para dejar el mes completo, con el recuerdo de un año más del fallecimiento del actor inglés Nigel Davenport, 85 años en el 2013. También el 24 falleció el actor francés Robert Guillaume, 89 años en el 2017. Y Raúl Julia, actor estadounidense, muy joven, con 54 años en el 1993. Y el último fallecimiento que tenemos registrado del día 24 es el de la actriz Maureen O'Hara, con 95 años en el 2015. El día 25 recordamos a Jack Bannon, actor estadounidense, con 77 años falleció en el 2017. A Richard Harris, el gran actor inglés, que con 69 años falleció en el 2002. Viveka Linford, actriz estadounidense, 74 años, falleció en 1995. Alexander Knox, actor estadounidense, 78 años, falleció en 1995. Vincent Price, el actor de la fina voz y refinada presencia, que con 82 años falleció en 1993. Cultor de los filmes de terror y suspenso. Seguimos en el 25 para recordar a Amparo Soler Leal, actriz española con 80 años, falleció en el 2013. Marcia Strassman, actriz estadounidense, 66 años, se nos fue en el 2014. Forrest Tucker, el recordado actor estadounidense que trabajó muchas películas con John Wayne, que falleció con 66 años, joven aún, en 1986. Y el último registro del día 25 que tenemos es el de la actriz española Dolores Abril, que con 85 años falleció en el 2020. El día 26 recordamos a la actriz española, al actor estadounidense Michael Massey, que falleció con 61 años. Recordado este actor por el trágico suceso que... qué ocurrió cuando dispara en una película y mata a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. ¿Se acuerdan de El Cuervo? Se llamó esa película. Michael Massey falleció en el año 2016. Y el 26 también recordamos a Silvia Montanari, actriz argentina, 76 años, falleció en el 2019, su tercer aniversario. Ayer 27 recordamos a Aldo Barbero, actor argentino, 76 años, falleció en el 2013. Donald Crisps, actor estadounidense, que con 94 años falleció en 1974. Arthur Hill, también estadounidense, con 84 años falleció en el 2006. Y el actor italiano, el gran comediante, Ugo Tognazzi. Realmente un comediante con mayúsculas. Fue un gran actor, joven aún, con 68 años, falleció en 1990. Hoy estamos recordando a Tina Aumont, actriz francesa que falleció con 60 años, muy joven, en el 2006. A nuestra compatriota Gilda Lussec, que también con 60 años falleció en 1998. A nuestro compatriota Walter Vidarte, actor argentino, con 80 años falleció en el 2011. Y también otra compatriota, la directora de cine argentino Julia von Grollmann, que con 78 años falleció en el 2013. O sea, un recuerdo para tres argentinos, ¿no? Gilda Lussec, Walter Vidarte y Julia von Grollmann, que fallecieron el 29, yo creo que dije 28, no, se va a recordar mañana 29, un aniversario más de estos tres argentinos. El domingo 30, vamos a recordar al peruano Ricardo Blume, que actuó en varias películas argentinas, residió mucho tiempo también en nuestro país, con 87 años falleció en el 2020. Harry Lauter, actor estadounidense, 76 años, falleció en 1990. Y Ralph Vallone, actor italiano, conocido actor italiano, que con 76 años falleció en 2002. En el 2002, Ralph Vallone. Bueno, y el 31, vamos a recordar el segundo aniversario del fallecimiento de el reconocido actor escocés Sean Connery, alias 007, el agente James Bond, que con 90 años falleció en el 2020. Y a Federico Fellini, el gran director italiano, que con 73 años falleció en 1993. Y finalmente al actor ruso Vladimir Seldin, 101 años, falleció en el 2016. Y este es el listado, con muchos conocidos, por cierto, de los fallecidos en este transcurso del 24 de octubre al 31 de octubre, a través de los años que le mencioné. Y que recordamos de esta manera, con nuestro más querido cariño. Bueno, ahora vamos a los temas de tono rockero u otro tipo, o canciones de las que nos entusiasmaron y marcaron una etapa en nuestra vida ya por los años 60. Vamos a escuchar a Pat Boone en un tema que le pertenece. Recuerda que eres mía. Canta Pat Boone. Remember, remember your mom. Be faithful, darling, while you're away. For when it's summer, a heart can stray. les pareció Bad Boon? Una hermosa canción, Recuerda que eres mía, y cantó para ustedes este conocidísimo cantante estadounidense de otrora. Una de las canciones de aquellos recordados y tan lindos años 60. Y ahora presentamos Cine para ver en casa. El espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 421-4475. Y esta noche en Cine para ver en casa tenemos 7 DVD 7. Y ya empezamos. Fantasmas de Guerra, producción inglesa 2019, de guerra con misterio y ficción, basado en un cuento de Stephen King de 94 minutos de duración, con guión y dirección de Eric Bress, cuyo elenco estuvo integrado por Brenton Twites, Theo Rossi, Kyle Gallner, Skylar Astin, Alan Rickson y Billy Zane, entre otros. Sigue los pasos de 5 soldados americanos asignados a proteger una zona de Francia, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar que había sido controlado por los nazis. Los soldados llegan a una fastuosa mansión donde un misterio sobrenatural se cierne sobre ellos. Combatirán con un pelotón nazi que llega, pero más se verán afectados por los espíritus moradores. Es un relato sumamente entretenido que cuenta con buenas actuaciones, combinando elementos típicos del terror con el cine bélico de una manera extraña, con un final que desconcierta, pero justificado si usted hace un retroceso mental del relato. Fantasmas de Guerra, muy buena película. Halloween, Noche Final, producción estadounidense 2022, es un thriller de terror y suspenso dirigido por David Gordon Green, con un elenco que integraron Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, Rohan Campbell, Will Paxton y James Corney. 4 años después de los acontecimientos de Halloween Kills, Lori vive con su nieta Allison y está a punto de terminar de escribir sus memorias. Nadie ha vuelto a ver a Michael Myers desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Myers controlara su realidad durante décadas, ha decidido por fin dejar atrás el miedo y la rabia para dedicarse a vivir, pero después de que un joven es acusado del asesinato involuntario de un niño, todo parece recrudecer. Relato final de una nueva trilogía iniciada en 2018 con Halloween y continuada en 2021 con Halloween Kills, en donde parece culminar y poner cierre a la saga, iniciada allá por el año 1980 con Noche de Brujas. Halloween, Noche Final, muy buena película. El Ejecutor, producción estadounidense 2022, thriller de acción, dirigido por Richard Hughes, también conocido como El Protector, con Antonio Banderas, Kate Bosworth, Mohean Arya, Alexi Rahn y Soli Grieg. Cuda, un sicario de la mafia de Miami, que ha salido de prisión y deberá sacrificarlo todo para salvar a una joven que conoce accidentalmente cuando hurtaba en una feria, a la que protege, pagando lo hurtado y la aloja en un motel, pero la chica desaparece y la buscará con la ayuda de un boxeador callejero para enfrentarse con una organización mafiosa de trata de blancas. Antonio Banderas, sobrio como siempre, bien acompañado por Mohean Arya, un joven que se desempeña muy bien en su personaje. El ejecutor tiene los condimentos necesarios para ser muy entretenida y, por lo tanto, muy buena película. El teléfono del señor Harrigan. Producción estadounidense 2022, drama de intriga, dirigida por John Lee Hancock, con Donald Sutherland, Hayden Martell, Kill Bill, Howell Batiste, Joel Tippel y otros. Es una historia basada en un cuento de Stephen King acerca de la amistad de un joven que de niño comenzó a leerle los libros al multimillonario señor Harrigan, porque su vista ya no era buena. El joven le obsequia un teléfono celular al señor Harrigan, enseñándole las bondades y cómo manejarlo. Cuando el señor Harrigan fallece, el joven le coloca el celular en el bolsillo del saco en el velatorio. Para sorpresa suya, recibirá un mensaje de texto del fallecido multimillonario. Una película muy interesante y atrayente, con buen desempeño actoral y de trasfondo, la mano del reconocido escritor estadounidense Stephen King. Muy buena, a distinguida película. Amnésico, producción estadounidense 2022, thriller de acción de 95 minutos, dirigido por John McCarroney, con un elenco que integraron Josh Duhamel, Abby Cornish, Omar Chaparro, Nick Nolte y Lou Ferrigno Jr. John Cain se apodera de un maletín metálico y escapa en un lugar a través de pasadizos, saliendo al exterior por una rejilla. Cuando va por la ruta en un automóvil, es alcanzado y baleado, provocando su vuelco, y despierta en un hospital mexicano con amnesia. Ha perdido la memoria y una mujer que está a su lado le dice ser su esposa. Deberá reconstruir su memoria a medida que debe luchar para salvar su vida. No sabe si es un delincuente o un agente gubernamental. Una película simple, con abundante acción. Cierto misterio tras John Cain, en un relato que cumple con la función de entretenimiento. Buena a muy buena película. Los Ancianos. Esta es una producción alemana 2022 de terror tensión, con guion y dirección de Andy Fletcher, 106 minutos de duración. Elenco: Melika Forountan, Louis Vuitton, Adolf Azor, Daniela Galbo, Eveline Hall y otros. En una casa de la campiña cercana a un pueblo vive Alex, el ex esposo de Elia, con su nueva mujer Lisa, que es regente del asilo de ancianos cercano, donde se atiende a muchos ancianos un poco olvidados. Y allí está el padre de Elia y Sanna, quien está a punto de casarse con Malik, para lo cual ella y sus hijos, Laura y Noah, viajan en automóvil para asistir a la boda. Luego del festejo comenzará una noche de tensión y terror, debido a que los ancianos escapan del asilo y deciden atacar a los jóvenes. Una película no recomendable para cardíacos, por su sangriento y tensionado relato que no da respiro. Especial para quienes gustan de emociones fuertes. Los Ancianos, muy buena, a distinguida película. Finalmente, cine argentino. 30 días con mi ex. Producción argentina 2022. Es una comedia de 93 minutos dirigida por Adrián Suar, sobre una idea suya que guionizó Pablo Solaras. Elenco: Adrián Suar, Pilar Gamboa, Gustavo Bermúdez, Elvira Oneto y Rocío Hernández, entre otros. Luego de estar varios años separados de su esposa, el Turbo, como le apodan a Adrián Suar, acepta el pedido de su hija para convivir por 30 días con su ex esposa, que ha estado recuperándose de una larga internación. Este encuentro en familia podría reavivar los sentimientos de amor y la ilusión de estar juntos. La película tiene una narración correcta, es sensible y madura, y marca un auspicioso debut de Adrián Suar como director, sin alejarse de su estilo actoral. Es un entretenido divertimento, que no alcanza a ser dramático, especial para toda la familia. 30 días con mi ex, muy buena película. Y así les comenté 7 DVD 7 para este fin de semana, que les recuerdo los títulos: Fantasmas de Guerra, Halloween Noche Final, El Ejecutor, El Teléfono del Señor Harrigan, muy recomendable, Amnésico, Los Ancianos, increíble película, y 30 días con mi ex, producción argentina, de muy buena calidad. Y esto fue Cine para Ver en Casa, espacio exclusivo de Videoclub Amigo, de Sarmiento 416, con teléfono 421-4475 para encargar con tiempo el DVD para este fin de semana. Y escuchamos nuevamente a Pat Boone en otro temita. Este pertenece a Nick y Charles Kenny. Canta Pat Boone para ustedes, Cartas de Amor en la Arena. On a day like today, we pass the time away. Writing love letters in the sand. How you laugh when I cried each time I saw the tide. Take our love letters from the sand. Bueno, final melódico en esta edición 1246 de Encuentro Cinematográfico, con la maravillosa voz de Pat Boone, que nos ofreció en primer lugar Recuerda que eres mía y Cartas de Amor en la Arena. Pat Boone. Y con él nos vamos a los cumpleaños felices. Sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del lunes 24 y hasta el lunes 31 cumplieron, cumplen y cumplirán años. El lunes cumplió años el actor estadounidense F. Murray Abraham, nacido en 1940, ganador del Oscar de la Academia de Hollywood. También cumplió años Brad Johnson, nacido en 1959, estadounidense. Kevin Klein, estadounidense, nacido en 1947. Conrad Platt, español, nacido en 1966. Bando Millamil, actor argentino, nacido en 1957. Y el estadounidense B.D. Wong, nacido en 1960. Pasamos al día 25, cumplió años el actor francés Mathieu Amalric, nacido en 1965. El canadiense Tom Cavanagh, nacido en 1963. El estadounidense Will Smith, nacido en 1962. Y nos vamos al día 26. Cumplió años la actriz estadounidense Rosemary DeWitt, nacida en el 71. Cary Elwes, actor estadounidense, nacido en el 52. Bo Hoskin, actor estadounidense, nacido en 1942. Dylan McDermott, actor estadounidense, nacido en 1961. Joaquín Phoenix, estadounidense, nacido en 1974. Chelsea Ross, estadounidense, nacido en 1942. Y pasamos al día 27. Ayer cumplió años el actor y director italiano Rodolfo Benigni, nacido en 1962. El inglés John Cleese, integrante de los Monty Python, nacido en 1939. Y Peter Field, también actor inglés, nacido en 1953. Y Robert Picardo, actor estadounidense, nacido en 1953 también. En el día de hoy, están cumpliendo años el estadounidense Chris Bauer, nacido en 1966. Amy Hertz, estadounidense, nacida en 1965. La actriz argentina Martina Guzmán, nacida en 1978. La actriz estadounidense Daphne Zuniga, nacida en 1962. Y pasamos al sábado 29. Cumplirán años mañana John Avery Abraham, actor estadounidense, nacido en 1977. Richard Dreyfuss, estadounidense, nacido en 1947. Zac Efron, estadounidense, nacido en 1947. Winona Ryder, actriz estadounidense, nacida en 1971. Rufus Sewell, también estadounidense, nacido en 1967, y Gabrielle Union, otra actriz estadounidense, nacida en 1972, que nació en Sudáfrica. El domingo 30 cumplen años nuestra compatriota Leonor Benedetto, nacida en la ciudad de Paraná en 1941. Harry Hamlin, actor estadounidense, nacido en 1951. Nia Long, actriz estadounidense, nacida en 1960, y Kevin Pollak, estadounidense, nacido en 1957. El lunes 31, cumplirán años el director neozelandés Peter Jackson, el autor del Señor de los Anillos, nacido en 1951. La actriz estadounidense Sally Kirkland, nacida en 1944. El estadounidense Dermot Mulroney, nacido en 1963. El estadounidense Brian Doyle Murray, nacido en 1945. La actriz canadiense Piper Perabo, nacida en 1976. Nuestro compatriota Rodolfo Ranni, nacido en Italia, actor argentino, en 1937. La actriz estadounidense... El actor inglés Stephen Rea, nacido en 1946. El actor estadounidense Rolf Rifkin, nacido en 1939. Y el último cumpleaños que festejaremos el lunes es el del comediante estadounidense Rob Schneider, nacido en 1963. Larga lista de cumpleaños con muchos conocidos, ¿eh? A quienes con Edgardo Galarza, como es nuestra costumbre, le decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el próximo lunes. Muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1246 de este último viernes de octubre, día 28, de este ciclo 31 dedicado exclusivamente a la memoria de Horacio Lepera y Sergio Pesce, quienes grabaron la presentación y cierre del programa allá por el mes de febrero de 1992. Calculen los años que venimos usando, esta presentación y cierre grabada por estos dos queridos amigos que ya se fueron de gira eterna. Y Encuentro Cinematográfico fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Casa de Cumpleaños El Principito de Sarmiento 220 bis, Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y les recuerdo que de lunes a viernes, Edgardo Galarza conduce Mientras Pasa el Tiempo, su programa periodístico de interés general, con noticias de todo tipo, incluyendo cine, reportajes, comentarios especiales, deporte, entrevistas y buena música, de 15:30 a 19 horas, animando de esa manera la tarde de FM Lourdes en el 93.9. Que no se le olvide, de lunes a viernes y de 15:30 a 19 horas, Mientras Pasa el Tiempo, con la conducción de mi operador exclusivo, Edgardo Galarza. Y siendo todo esto por esta noche 1246, solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. Usted está sintonizando LRM 892. Frecuencia 93.9 MHz. FM Lourdes. Licencia otorgada a Ramón Silvano Gularte. Resolución número 1206. Confer 2007. Publicado en Boletín Oficial número 31230. De fecha 31 de agosto del año 2007. Con estudios ubicados en 25 de mayo en Boulevard Chacabuco. En Concordia, Entre Ríos, Argentina. Resolución número 173 hasta 2010. Todos los viernes de 22 a 0 horas arranca Con Fuerza. Con la conducción de Rosendo González, Alexis Rulo González y Germán Troy París. Todos los viernes de 22 a 0 horas arranca con fuerza por FM Lourdes 93.9, la radio de la gente. My love.